ganas de volver, qué ganas de besar, qué ganas de salir corriendo de este lugar. Qué ganas de reír, qué ganas de llorar, qué ganas de encontrarte a la salida y entrar. Madrugada, tirados en el cielo, surcándonos el suelo como si fuera. Comiendo de tu fuego, qué ganas de romper el vidrio en caso de incendio, qué ganas de arrimarme, qué ganas consolarme, qué ganas de rodillas si me vas a golpear. Madrugada, tirados en el cielo, surcándonos el suelo como si fuera.